11:15, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a adentrarnos ya en las iniciativas que se van a desarrollar durante este puente festivo. Lo cierto es que tenemos un buen número de actividades de las que informarles con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos. Se van a desarrollar en Ubrique distintas iniciativas, algunas relacionadas con lo que es el ámbito estrictamente religiosa, otras que vienen a extrapolar la cultura anglosajona del Halloween con también representaciones teatrales, con cine y demás. Pero bueno, son iniciativas todas ellas, al fin y al cabo, que forman parte de la vida cultural del municipio y de ellas vamos a informarles en la sintonía de la mañana a lo largo de la jornada de hoy. Vamos a comenzar con una de las iniciativas de mayor trascendencia, lo digo por el ámbito que va a alcanzar en cuanto a público, y estamos hablando de la procesión extraordinaria de la imagen de los Remedios hasta el Camposanto para presidir la misa de difuntos, que va a tener lugar el 2 de noviembre al mediodía en el cementerio, como cada año. De este asunto hablamos la semana pasada, nos acompañaba además también el párroco de Ubrique, Roberto Romero, que aprovechaba para presentar al vicario Pedro Antonio Lozano, y Aurelio para informar de esta iniciativa, pero vamos a detenernos hoy un poco más en aspectos relacionados con lo que va a ser la salida procesional. Para ello contamos con el hermano mayor de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López. Aurelio, muy buenos días. Buenos días. La semana pasada sí que tuvimos oportunidad de comentarlo, pero hablar sobre todo de la razón, los motivos por lo que la patrona de Ubrique se iba a trasladar hasta el cementerio para presidir esa misa de difunto. Así que no nos extendemos en esto, si te parece, y sí que vamos a hablar de otras cuestiones, de cómo se está organizando esa salida procesional, de los preparativos y cómo lo estáis haciendo por parte de la hermandad de los Remedios, porque esto es una cosa extraordinaria que antes no se había hecho, así que supone también un trabajo extraordinario y encontraros con una situación pues nueva, ¿no? En el mes de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, trabajar con una salida procesional. Bueno, pues como bien se dijo la semana pasada, ya todo lo se ha explicado más o menos el fundamento y el fin de esta salida procesional. Y a partir de esta semana, pues nos hemos puesto en marcha. Se ha preparado el paso que se tiene para la borriquita. Y para el corpus se ha desmontado y se ha dejado solamente exclusivamente la parte de abajo, la peana grande de la parte de abajo, en la cual se ha preparado ya la peana de plata de la Virgen para montar la imagen, y simplemente va a llevar dos candelabros con sus velas por delante y dos piñas de flores. Como estamos viendo, es una procesión no de bullicio ni de esto, es un simple es llevar la madre de Dios, la madre de todos los ubriqueños, creyentes y no creyentes también, claro, al cementerio para que presida la misa. Entonces, pues ya está todo prácticamente arreglado, simplemente queda esta tarde ya preparar la imagen, lo que es en su sitio. Y desde aquí también dar las gracias a la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que como Virgen de Gloria que es, y esto pues no tenemos casi quien dice un manto apropiado para esta celebración o para este detalle que vamos a tener con todos los difuntos del pueblo. Entonces pues nos pusimos en contacto con ellos y la verdad nos han dado un manto negro de la Virgen de los Dolores, nos han prestado un manto negro de la Virgen de los Dolores, bordado en plata, con encaje blanco de plata, que de verdad pues lleva ya la Virgen de los Dolores un montón de tiempo, creo que es de 1800 algo, un manto precioso, pequeño, no es muy grande, pero apropiado para la imagen. Y entonces pues todavía no se ha vestido para este momento, pero más o menos ya los detalles que hemos tenido preparando para saber si teníamos que poner paso muy adelantado o menos adelantado, en fin, todos los detalles que conlleva una salida procesional extraordinaria de este tipo, pues la verdad, yo estoy deseando ver la imagen con su manto oscuro, porque de verdad va a ser un detalle muy, muy, muy curioso, que siempre la vemos con resplandor de alegría, de bullicio, de devoción, y ahora llevarla al cementerio para un momento de recogimiento, para un momento de oración por todo difunto, y yo creo que va a ser un detalle muy bonito y que creo que todos los ubriqueños lo van a esperar como siempre, que salga la imagen de la calle. Se va a ver raro porque estamos acostumbrados a ver la imagen de la patrona en su paso de plata, enmarcado, ¿no? En esas columnas de plata, en ese templete, y verla vestida también de gloria con otros colores. Verla ahora en plan austera, como la liturgia lo exige, por otro lado, va a resultar raro, por decirlo de alguna manera, ¿no? También va a ser un pique de ver cómo queda la imagen de esa forma, ¿no? Pero vamos, la Virgen, si se mira con el sentimiento que mira la imagen los uriqueños, pues la pongas como la pongas, la vas a ver bonita, como se suele decir, ¿no? La vas a ver con alegría, sí, porque no es que esté bonita, ni que esté para acá, ni que sino es con los ojos que tú la miras, y la ves, la vas a ver con los ojos que tú la mires, con la alegría que tú quieres ver a la patrona de esa vida procesional, con la alegría que tú quieres ver, o estar en ese momento en el cementerio, presidiendo la misa y orando tú por tus fieles difuntos que tienes allí y por todos los fieles difuntos de, pues hace un detalle de, yo creo que de emoción, de alegría y de recogimiento para todo el pueblo cristiano de Ubrique. Claro que sí, no deja de ser un acto de manifestación de fe más, ¿no? Como cualquier otro. Y bueno, pues en esta ocasión esa salida extraordinaria de la imagen de la patrona de Ubrique. Vamos con los detalles, no sé si te parece, porque decíamos que la imagen va a realizar un recorrido también el más corto, no se va a extender demasiado en esto, porque lo importante es que presida la misa de difuntos, no lo que es el recorrido en sí, pero sí que va a haber una parada en la residencia de ancianos, sí, para llevar la imagen de la patrona a la residencia. Es una cosa que llevamos ya varios años, como dije el otro día, tener un detalle con los ancianos, que desgraciadamente por su poca movilidad o por lo que sea no pueden asistir a los cultos de la patrona, pues este año incluso hablando con las hermanas para poderlos traer aquí para un día de, como se ha dicho, misa por la mañana y misa por la tarde, para que ellos estén presentes. De hecho han venido, de hecho han venido por la mañana en varios días. Pues se nos ha ofrecido la oportunidad de oro. Entonces, una vez que nos lo comunicó Roberto y nos lo dijo y ya lo pusimos en la Junta de Gobierno, pues vimos que era un momento culmen de, en vez de salir, por ejemplo, a las 11 de la mañana, salí un poco más temprano, que por eso la salida procesional es a las 10 de la mañana, para coger por la avenida Miguel Reguera, que es la carretera nueva para que nos entendemos, coger toda la carretera nueva y a la altura de la calle Callejón del Pompeo, como se le suele llamar, a la altura, pues desviarnos hacia la residencia de ancianos, llevárselas allí, tener a la imagen media hora o el tiempo que creamos oportuno para que llegue al cementerio con el tiempo suficiente para poderla instalar, y que los ancianos pues puedan también disfrutar de la imagen, que los ubriqueños, todo el que quiera puede disfrutar de ella todos los días de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, que está abierto el convento, los fines de semana que se dice la Eucaristía, y todos los días que quieran, pues tenemos todos los ubriqueños la oportunidad. Los ancianos, desgraciadamente, por su poca movilidad o porque están enfermos o impedidos, no pueden hacerlo. Pues la imagen pues se la vamos a llevar a su casa para que allí puedan ellos también tener ese momento de oración y de recogimiento con la imagen. Una duda, las salidas procesionales siempre se realizan después de la celebración del oficio religioso. Uh-huh. En esta ocasión es como si fuese un traslado, como si fuera un traslado al cementerio, lo mismo que hacemos uh-huh. el día del traslado, es un traslado al cementerio, que es donde se va a hacer la misa, la Eucaristía. Uh-huh. Claro, entonces en realidad la salida a las 10 de la mañana del convento no llega precedida por ninguna misa, sino que se sale a las 10 del convento. Se sale a las 10 y cuarto, más o menos, para que también calcularemos el tiempo. La llevamos allí, tenemos idea e intención de. Ya hemos estado hablando con las hermanas, van a sacar todos los ancianos que sean posibles allí al patio. Se la vamos a llevar hasta lo más dentro que podamos llevarla, para eso están los costaleros. ¿Pueden entrar por la verja? Por la verja, sí. Sí, caben. Habrá que bajarla al brazo y bajarla. La puerta de dentro es lo que ya es un poco más baja, no sé exactamente. Sí, yo estuve viéndola ayer, pero claro, como la imagen no está montada todavía en el paso, no sabemos exactamente, pero ya esta tarde cuando se monte voy a tener la curiosidad de medirla y allí y verlo, por si tener a la gente preparada y si los ancianos pueden estar mejor dentro en el San Juan de la residencia, pues mejor que tenerlo que sacar a la puerta. Todo eso es ya cuestión de esto, de los últimos preparativos que vamos a realizar. La carga los costaleros de la hermandad, de la patrona, que están habituados a este paso también, ¿sí, verdad? Sí, porque sacamos la borriquita y sacamos el corpus. No hay problema. Está todo preparado y todo En ese aspecto no hay ningún tipo de problema. Lo nuevo entonces es el recorrido, que sí que es algo, novedoso, que no se ha hecho nunca. Algo novedoso. Que no se, y más por esas calles, pues prácticamente lo que yo recuerde, casi nunca. Pero vamos. Pero te iba a decir. ¿Alguna que vez sería la primera? También. Te iba a comentar que en realidad esas calles son avenidas amplias, al menos que yo tenga aquí en la cabeza ahora mismo visualizándolas. Sí, sí, sí. Y no es como el casco antiguo, o sea que no. Es más fácil imposible. Imposible. ¿No? Que no va a haber problema en este sentido. No, no, vamos, solamente ya con la policía, que ya también nos pondremos en contacto con ellos para que, como después de la avenida para acá, no vamos a tener mucho problema hasta llegar a los Nueve Caños. Porque la dirección de es hacia adentro. Ya ellos, como siempre y tan ¿Sería gentilmente. El tramo más estrechito, ¿verdad? Exactamente, ahí pues ya ellos harán. Que no les vamos a decir que quiten coches ni que nada, porque. ¿Para qué vamos a formar ese laberinto? Simplemente que nos corten el tráfico para que, hombre, no nos encontremos un coche de frente. Claro, que en realidad el tráfico estaría cortado aproximadamente de 10 a 12 y tampoco, quizás, ¿no? Menos. No, de 10 a 11, por ejemplo, y después de una que terminar la misa hasta las 2, que lleguemos, o 2 menos cuarto, que lleguemos al convento. ¿No? Simplemente va a ser media hora y media hora. Claro, no. Y como en el resto de salidas procesionales, pues se va restableciendo el tráfico conforme vaya pasando la imagen, exactamente, ¿no? Por las calles. Exactamente. Tampoco queremos molestar mucho porque se comprende que es un día de ajetreo, de salida y de venida, y una cosa extraordinaria como es, pues tampoco vamos a buscar ninguna molestia para nadie, sino hacerlo lo mejor posible y que todo el mundo quede contento y nada más. Porque el día 2 era el domingo. Sábado. Jornada del también sábado. Por eso es el motivo de salida. Si llega, imagínate que este día de los difuntos cae en lunes. Sería imposible poder contar con 40, con 30, con 38 personas que dejen su trabajo para llevar esto. Entonces, la ocasión viene ni pintada. Sábado, prácticamente no se trabaja, la mayoría o el 90% de las personas no trabajan. Entonces, pues es un día clave para poder hacer. Ese traslado y esa misa. Sí, además, bueno, también es lógico porque la misa de difuntos es el día 2 y el festivo es el día 1, que día siempre uno. Aquí hay cierta confusión. Sí, ¿no? Sí, no, es que de mucho tiempo, de siempre, aquí el difunto se confunde porque es cuando se va a arreglar las tumbas y entonces se confunde un poco el término del día que es. Claro, también se comprende de que el día que cae de los difuntos no es festivo. Y las personas no pueden asistir a hacer una visita a sus familiares que están allí un día de entre semana, un día laboral. Entonces, claro, pues se aglomera más la gente el día 1. Los santos se celebran los difuntos. Exactamente. En entonces se aglomera más la gente y entonces, pero verás como este año, si Dios lo quiere, también se ve mucha afluencia de público en el día 2 porque la persona que le guste visitar a sus familiares, pues no va a tener problema en visitarlo el día 1 y el día 2. Manto negro bordado en plata de la Virgen de los Dolores, paso de la Borriquita y Corpus, exorno floral. Que solamente, simplemente, como te he dicho, austero. Dos piñas y si acaso después a lo mejor un centrito pequeño en el centro, pero simplemente eso nada más. Porque claro, va de luto, que es lo que comentábamos antes, la liturgia tiene que ser austera y no se permite tampoco ninguna exaltación floral. Exactamente. Lo mismo ocurre con ese cortejo procesional. Cortejo es un cortejo normal y corriente, pues iremos las personas de, por ejemplo, de las hermandades, de los hermanos mayores, si es que desde aquí los invito para que nos acompañen, iremos con el sacerdote, o los dos sacerdotes, porque nos van a acompañar sin ningún tipo de problema los dos sacerdotes, Y la gente, como siempre en natural, pues alrededor de la imagen. Y pretendemos también sacar los ciriales, que vayan acompañados de los ciriales de que tenemos allí en el convento. Pero ya eso es a medida que el sábado estemos allí el personal preparado para el tema este. La imagen imagino que estará preparada, ¿no? Tampoco requiere a lo mejor demasiada preparación. El tiempo de desvestirla y vestirla. No mucho más, ¿no? Pero porque la saya que llevará, el manto es el negro, pero la saya que se pone. Pues ya no le he preguntado a Juan Carlos. Pues ahí y te lo dije que le iba a preguntar. Pues no le he preguntado a Juan Carlos qué saya le iba a poner, si le iba a poner la plateada esta, que le pegaría mucho la gris esta que salió ahí en los baúles, gracias a Dios. Y que presidió la novena, es una saya muy bonita y quizás le venga bien, pero no sé. Ya esas son cosas del vestidor con las camareras y con las personas que están encargadas de eso. Y ahí, lo que sí, le buscamos porque veíamos que los mantos que tenían no eran los apropiados, entre comillas, claro, entre comillas, porque si no hubiésemos tenido, pues, y comentándolo, hablándolo con el nazareno, dijo, pues la Virgen de los Dolores le deja a ustedes, vamos, que fuimos a ver cuál es el que no, aunque ellos ya nos dijeron, tenemos uno que si le viene perfecto bien, entonces cuando lo vimos, pues claro, si a ti te presentan una fardita de frisada y te presentan una farda de bisón, pues tú dices, la farda de bisón, por favor, ¿me comprende? Que viene muy bien entonces, ¿no? Ese manto, sí, cedido, sí, sí, por la hermandad del Nazareno, que corresponderá Nuestra Señora de los Dolores, y que va a utilizar Nuestra Señora de los Remedios, en este caso. Para... Fíjate tú que todo es lo mismo, al final. Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de los Remedios representan a la Madre de Dios, es lo mismo. A diferentes vocaciones, diferentes, pero debemos de pensar... Siempre yo, es una cosa que siempre tengo presente, cuando vamos a algunos cultos, a algunos trillos, a algunas imágenes, que lo que vamos a ver es la Madre de Dios, nada más. Claro, devoción, como natural, pues mucha devoción a mi patrona, pero cuando llega el trillo de la Virgen de los Dolores, pues la Virgen de los Dolores, ahora que tenemos la Virgen de la Estrella, pues la Virgen de la Esperanza, tres cuartos de lo mismo, y si la Virgen de la Estrella, pues tres cuartos de lo mismo. Sí. Diferentes vocaciones, pero la misma imagen, la misma imagen. No hay que perder ese sentido general. Exactamente, ¿verdad? La Madre de Dios, la Madre de todo. Claro que sí. Bueno, pues tenemos entonces esa salida procesional extraordinaria con motivo de la celebración del Día de Difuntos, con esa misa de difuntos a partir de las 12 en el Camposanto, oficiada por el párroco de Ubrique, por Roberto Romero. ¿Y qué más sobre...? Nada más. Esperar que nos acompañe todo el mundo, todos los fieles, y que sea un día de, aparte, entre comillas, de júbilo por ver, poder celebrar, como he repetido ya dos o tres veces, poder celebrar la Eucaristía y poder pedirle que sea intercesora como es natural, dentro del Campo Santo. Hay personas que se han portado muy bien, muy bien, muy bien, y personas que no se han portado tan bien. Pues desde ahí los familiares que pidan, que intercedan a los que tengan creencia como el cristiano creyente y practicante, que intercedan con ella para que esa alma que está por ahí un poquillo revoletera, que se asiente y que sea capaz de llegar a donde todo el mundo pretendemos llegar, que es cerca de nuestro Padre. Es un día especial, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, porque, bueno, la efeméride sirve para recordar a los que ya no están con nosotros, exactamente, seres queridos, para rememorarlo, y, bueno, pues es motivo también de esas visitas a los cementerios, ¿no?, en toda España. Y, bueno, pues en esta ocasión lo vamos a recordar con la presencia de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores en el cementerio. ¿Dejamos atrás este tema? Pues dejamos atrás este tema. Antes de nada, por cierto, vamos a entrar ahora en otra cuestión relacionada ya con la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, pero antes que nada, como hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, te quería preguntar también, había una convocatoria, sí, recuerda que la comentábamos, para aquellas personas que estuvieran interesadas en la salida procesional del Corpus, en cargar el paso, que bueno, cuando acudieran, fue el lunes, pues, y te quería preguntar por ella, ¿cómo fue? Hubo un quórum de unas... habíamos 38, al final habíamos unos 45 personas, 45-50 personas, entre ellos costaleros de la patrona y personas, sí, del cautivo, del nazareno, de la Virgen de la Estrella, en fin, de toda la hermandad que se ha incorporado. Entonces se dieron más o menos las pautas que vamos a seguir. Ya tenemos el lunes esta primera reunión para ser ya igualadas, porque no, aquí no es como el paso de la Virgen o el paso de la Virgen de los Dolores, que el taco lo suplementa, hay que hacer igualadas para poder, las trabaderas vayan lo más igual posible. El lunes ya vamos a tener la primera reunión por la tarde, a las 9. Desde aquí invito para las personas que por cualquier motivo no pudieron ir y están interesados, pues pueden seguir yendo, que esto no está cerrado ni mucho menos. Además, como allí se explicó bien, es una forma diferente de cargar, y al menos yo voy con mucha ilusión, y cuando voy no puedo por altura, porque no puedo por lo que, el motivo que sea, pues nuestra idea es de tener prácticamente, son 32, son 8 trabajaderas por 4, 32. Nuestra idea es empezar con casi 50 o 60 personas para que haya reserva, ¿no? Exactamente, para que cuando esto se haya la primera criba, que unos que no pueden, otros que no le va, otros que por los motivos que sean, pues que queden una media de 45 a 50 personas para que haya un suficiente reserva para poder cargar la imagen, porque el recorrido que tenemos pensado también va a ser un poquito en condiciones, y entonces pues ni te voy a preguntar. Ni me no, lo vamos a dejar. Lo va a tener en condiciones, pero eso todavía primero tiene que venir el paso. Lo primero es el paso y después ya Dios dará. No, eso te iba a decir, no te voy ni a preguntar, lo vamos a dejar. Pero porque... yo tengo que poner esa incertidumbre, ¿no? Si no pongo esa incertidumbre, ¿y qué van a hacer? ¿Qué? Si no, nos vamos a desviar del tema de hoy, que son varios los que nos ocupan, y no, vamos a quedarnos con la patrona, vamos a quitarle el protagonismo con esa salida procesional extraordinaria y también ahora ya con otro aspecto relacionado con la asociación de vecinos, ¿no? Pasamos a ese otro tema. Cambiamos chip. Cambiamos totalmente de chip porque... Desde hace unos últimos encuentros, para informar sobre las actividades de la Asociación de Vecinos Plaza La Verdura y Casco Antiguo, ya no contamos con Antonio Mateo, que sigue siendo su presidente, obviamente, sino que contamos con Aurelio López, ¿no? Que te ha recaído a ti el trabajo de informar ahora. Todo el mundo sabe que yo llevo ya, bueno, desde que mucho antes de que se empezara el tema del Belén, llevo ya participando en el Belén, soy una de las personas que con Antonio estáis luchando por esta cuestión, y este año, pues gracias a Dios, porque tiene su trabajo, tiene sus cosas, por motivos laborales, pues Antonio pues está un poco más despegado de nosotros, un poco nada más que más despegado. Entonces, ahora sería imprevisto que Antonio dejara aquello para venirse aquí a hablar o a dialogar un poco con ustedes. Entonces, pues hablando, pues han dicho, oye, pues tú que no tienes muy poca vergüenza, y no, tú que no te da vergüenza ir a la radio, porque las mujeres no quieren venir ninguna. Hay un montón de mujeres trabajando, quizás más que nosotros. Sí. Y digo, pues nada, pues yo me echo para adelante y ya está. Y yo, vamos a informar más o menos de que el Belén, si Dios lo quiere, está aquí. Yo, aparte de eso, mejorando lo presente, Aurelio, yo voy a echar de menos a Antonio, ¿eh? en las conversaciones que mantenía hablando del Belén. Todo el mundo, es que es normal, es que cada uno tiene síntomas. Lo vamos a echar en falta. Es como si Antonio ahora se pusiera a hablar de la hermandad, pues va a decir, me cago en la más. ¿Y Aurelio? Pues ahora mismo es exactamente igual. Pero bueno, la información, lo importante, ¿verdad? Se va a dar igual. Se va a dar. Y vamos a hacerlo ahora contigo. Mira, comenzamos con el cartel, que es lo primero. Vamos a hablar de la 13ª edición del Belén Viviente, que se va a desarrollar en nuestra localidad. Bueno, lo primero es el cartel y la fecha. ¿Cuándo va a ser el Belén Viviente? Ya llevamos 3 semanas de reuniones. Tuvimos una reunión con el grupo de los chavales que se encargan de echar fotos y preparar el Belén. Tuvimos el primer contacto con ellos hace 2 semanas. La semana pasada ya nos llevaron más o menos lo que ellos habían visto, nos llevaron unas 40-50 fotos. De las 40-50 fotos, se han escogido, creo que son 16 o 17. A ver si me entienden. Se han escogido no porque eran demasiado feas, sino que hay muchas fotos, como natural, son, es un grupo de ellos, no me acuerdo cómo se llama el nombre, son fotógrafos, todos chavales de Ubrique. Entonces, claro, son muchas fotos repetitivas, es decir, que cada uno basándose en la foto, y hay fotos de muchas fotos de nacimiento, muchas fotos de la carpintería, muchas fotos del rey, muchas fotos. Entonces, una vez que ellos nos dan la foto, pues nos quedamos nosotros, la junta directiva, allí y escogimos unas 16 o 17 fotos. Se han preparado y ya hoy, a partir de las 9 de la noche, porque tenemos una reunión de CAPI en la ciudad de la Plaza de Verdura, una vez que finalice la reunión de CAPI, que será sobre las 9 y 10 de la noche, pues se inaugura lo que es la exposición de fotos del cartel, para el cartel de este año, que son fotos del Belén del año pasado. Entonces, como las normas de todos los años, pues se abre la exposición esta tarde. Las personas que lo deseen, ojalá vayan mientras más mejor, pues miran la foto, te tiene allí una urna y una cartulinita a la vera, se le toma el dato, su nombre, para que no pueda haber repetido 2 veces la misma persona, ¿no? Se intenta de hacerlo así. Echa su número, cada foto tiene un número por debajo, se echa su número, y el día 9, que termina la visita, pues la asociación se reúne, recoge la foto que tenga más votos, y ese es el cartel representativo para este año, si Dios lo quiere. ¿Se puede votar entonces ya desde hoy? Desde hoy, desde a partir de hoy. Se va a abrir hoy de las 9 a las 10 o las 11, que haya gente, y se va a abrir todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. Y los domingos y festivos, de 12 a 2 o a 3. Mañana estará abierto de 2 a 3 de la tarde, más o menos. El sábado, igual, de 2 a 3 de la tarde. Fíjate, ahora, de 2 a 3, y ahora uno en la procesión y otro aquí abajo. Total, pero va a haber personas allí preparadas, ya todo está preparado. El domingo, igualmente, de 2 a 3 de la tarde. Y de lunes a viernes, de 7 a 9. El sábado siguiente, que sería igual, de 2 a 3. Y el domingo, que sería el último día, que sería el día 9, porque está abierto desde hoy hasta el día 9, de 2 a 3 de la tarde. Bueno, pues entonces ya saben, pueden votar hasta el 9 de noviembre, ¿no? Exactamente. 9 de noviembre, la elección del cartel de la 13ª edición del Belén Viviente, ¿que será cuándo? El 14 de diciembre, si Dios lo quiere. Uh-huh. Esperemos que todavía no se nos aburre este año por ser día 13, no lo quiero ni decir, no soy supersticioso. ¿Por qué? Porque el día 13, como dice, el 13 me la pata, ¿no? Bueno, que llueva, no, que nos llueve, que tengamos que posponerlo para el día 21. El 14 es el sábado, ¿no? Sábado. Eso es. 14 de diciembre. Y si lloviese, ya sería el día 21. Exactamente. Y ya está. Ya está. Solo esas dos opciones, tampoco vamos a hacer el Belén Viviente el día 7, así, ¿no? Siempre cogemos dos domingos antes del nacimiento del niño, para que tengamos siempre una opción de poderlo celebrar si no llueve. Si no, el próximo sería ya el 28 de diciembre. Ya no, ya. Como que no, muy tarde. Ya lo hemos dicho, que el día que el segundo año se puede hacer y haya pasado lo que es la Navidad, no haríamos el Belén Viviente. Tiene que ser antes de Navidad. Siempre se ha dicho así en la asociación y vamos, y lo respetaremos si Dios lo quiere. Entonces tenemos un margen de una semana, por si las inclemencias meteorológicas lo impiden, que se pueda desarrollar. Sería el 21, pero lo más probable es que sea el 14 de diciembre, cuando tenga lugar la 13ª edición del Belén Viviente. Pues poco queda, ¿no? Poco, mes y siempre, medio. Mes y medio, como siempre, ya te digo. Quizás este año lo que es la la foto se ha puesto un poquito antes. Queremos, incluso, la hemos puesto así una semana antes para que el día 9 ya se escoja, se pueda poner 9 y 7, 16. El día 16 pueda estar el cartel y se pueda incluso presentar el día 16 para que tengamos todo el puente ya esté los carteles por ahí, esté ya tengamos una semanita más de expansión en los alrededores para que sepan más o menos que el día 14 el Belén en Ubrique. Y de esas 16 o 17 fotos que se han seleccionado para que la gente vote por el cartel, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué hay? Pues, mucho, como es natural, el nacimiento. Ahí está también la alfarería, hay también la entrada de los romanos por un sitio, la subida de los romanos con el niño por otro, están los Reyes Magos también. Son diversas, del nacimiento así como es natural hay varias porque además es el motivo principal, y además que son fotos, hay algunas que son fotos de ya no quiero decir nada, hay una de los Reyes también que es muy bonita y hay otro de los romanos que es muy bonita, ya todas cada son uno, bonitas, claro. Pero ya es el gusto de la persona, claro, ¿entiendes? Sí. Ya es el gusto de la persona, ya ahí no podemos entrar, eso ya se hizo ya hace mucho tiempo y ahí no vamos a entrar nosotros, sino como son todas bonitas, y lo que nosotros hacíamos al escoger esas 16 o 17 fotos, buscamos algo que sea que pueda representar un cartel. Decime, porque a lo mejor hemos dejado una foto, a lo mejor tú ves la foto y dices, ay, ¿por qué no has puesto esta tan bonita? Pero es que esta no representa, no quiere decir, a lo mejor un puesto muy bonito, con muchas cosas y muchas cosas, pero no representa lo que es el Belén. Entonces nosotros también buscamos lo que un motivo que tú digas, esto es un Belén viviente, ¿me comprendes? Representativo del Belén, y a lo mejor no tanto ya de Ubrique, porque sería más difícil encontrar esa imagen perfecta para el cartel, ¿no? Total, nosotros también, esa segunda gripa que nosotros hacemos es buscando algo que sea para el cartel. Claro. Que pueda servir para el cartel, porque fotos como natural, en 50 fotos hay fotos preciosas. Pero... Claro. ¿Novedades de este año del Belén Viviente? Pues novedades, no? en principio no hay ninguna. La única novedad que hay es el niño está todavía ahí en stand-by. No, ha nacido y todo. Pero no, porque no hemos dicho, está en stand-by, que no vaya a nacer. Está. Lo que pasa es que hasta esta semana no sabemos exactamente si la madre, por motivos laborales, va a poder hacerlo o no. Pero vamos, tenemos también nuestro Niño de Dios, nuestro Virgen, nuestro San José. Si por casualidad esta semana, cuando nos contesten, nos dicen que no, pues ya vendríamos por aquí y daremos un toque para que todas las personas que quieran participar en el Belén, dice, es una cosa. Remy el año pasado quedó maravillado, que decía, vamos, yo este año así de broma le digo, Remy, ¿no tiene otro niño para? Dice, oye, ojalá, porque es que es muy bonito, es que es un detalle, de verdad, eso yo lo he dicho varias veces cuando he venido aquí hablando del Belén. Una cosa es decir el Belén, otra cosa es visitar el Belén, pero participar en el Belén, ver los niños. Por ejemplo, yo en la parte que me corresponde, la ilusión que pone, esas son cosas que hay que vivirlas para poderla decir, hay que vivirlas. Bueno, pues no te pregunto entonces por quién va a encarnar a la figura de María, José o los Reyes. Hasta la semana que viene, pues te puedo decir, pues es fulanita. Pero claro, Si la semana que viene por esa persona pues nos dicen que no, pues no está bien. Uh-huh. Si nos dicen que sí, pues ya diríamos, pues la tenemos con toda tranquilidad de que vale. Tenemos el niño de Dios. Pero al margen de los personajes que forman parte de lo que es el Belén viviente, novedades en cuanto, por ejemplo, a los escenarios donde va a estar representado, sí, escenas nuevas que vaya a haber. Prácticamente va a ser nuevo. Lo que sí tenemos idea de la asociación, que lo hemos dicho ya muchas veces, uh-huh. pero este año vamos a intentar por todos los medios, que una vez que tengamos el cartel cogido, sí. vamos a hacer un llamamiento a todos los participantes del Belén, y lo haremos ya cuando lo tengamos claro, lo haremos después incluso por Radio Brique, por si alguien tiene una idea de querer hacer algo. Que no se haya visto, vale. pues uh-huh. que nos lo diga, que nos lo comunique. Y también la idea también que todas las personas que participamos en el Belén pues ya sepan que hay que empezar a trabajar. No, a veces me entienden, no es que no se trabaje, sino lo que se van enterando y van yendo. Pues mira, ya tenemos este equipo, yo voy a cogerlo, pero que haya un poquito de más unión para eso mismo, para que si hay alguien que todos los años cuando terminamos siempre dice teníamos que haber hecho esto, pues para que se diga antes de empezar y uh-huh. se pueda, si hay algo, cualquier escena, cualquier cosa que se pueda hacer, pues que se pueda claro, hacer. Claro, una primera toma de contacto, ¿no? Los fines van a ser siempre como natural los mismos, pero que haya una cosita más para que la gente pues se sienta más involucrada en el Belén y sientan uh-huh. aquello más suyo todavía de lo que es. Belén viviente, que siempre, ahora que lo has comentado, no hay que olvidarse que es benéfico, es solidario, porque los fondos recaudados de la realización de la actividad van destinados siempre a colectivos, a ONG, a causas sociales, a lo que sea. A causas sociales, como el año pasado, pues ya depende de cuando se haga el llamamiento para los colectivos y las personas pues someten la votación, y igualmente la asamblea decide. Pues eso también es muy bonito, de que las personas que participan en el BEN sean los que, por su trabajo uh-huh. y por su dedicación al Belén, decidan, según ellos, según su criterio, quién le gustaría que esa cantidad de dinero o esa cantidad de beneficio que hayamos tenido pueda ir a uno u otra persona. Eso también es uno de los momentos también muy bonitos del Belén. Uh-huh. O sea, el Belén tiene muchos momentos bonitos, que es montar, tenerlo ya dar el último repaso y decir, a mí me falta una bombilla. Eso sí lo digo yo, porque a Aurelio me falta una bombilla. No tengo luz, no. Da ese último repaso a las 5 de la tarde como el año pasado y que tú digas satisfecho y decir, esto está para empezar. Uh-huh. Eso es un detalle, eso es muy bonito. Cuando tú tienes la gente por allí visitándolo y escuchas los comentarios, también muy bonito. Pero cuando tú estás sentado y se dice, hay 5.555 euros, como el año pasado. ¿Cómo se reparte esto? Aquí hay tantas, eran 8 propuestas. Y tú con tus votos puedas decir, me gusta que se le dé a fulano, a mengano o a sutano. Y que, al igual que tú haya una cantidad de personas con tus mismas ideas y que por ese grupito de personas pues sea agraciado uno u otro o lo que sea. Uh-huh. Y hay mucho desgracia de que a algunos no les llega. El año pasado ocurrió una cosa muy graciosa, la asamblea no lo permitió. Hubo una propuesta y hubo dos grupos que quisieron retirar su propuesta. Eso fue ya después. Hubo una propuesta para un caso concreto y cuando cada uno explicó, porque primeramente explican las personas, explican los proyectos que llevan, para qué y para qué no es, pues hubo dos grupos que dijeron que ellos retiraban su propuesta. En beneficio de la otra. Entonces la asamblea no se lo permitió. Estaba propuesto lo que se le dijo a ellos. Si por casualidad tú sales agraciado y la persona esta no, pues tú... ahí no, la asamblea no te va a decir no le des tu participación, sino ya tú lo quieres hacer, pero tú has entrado aquí y en natura tienes que entrar con todas las consecuencias que hay. Uh-huh. No te puedes retirar porque no sería lógico. En fin, es la manera que se tiene también de trabajar, ¿no? Por parte de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, que nos tiene habituado también a ese sistema de trabajo, la asamblea, la elección y la decisión de el reparto de fondos obtenidos por el desarrollo de actividades como la del Belén viviente. De momento nosotros nos vamos a quedar con ese recordatorio. Se inaugura hoy la exposición de esas 16 fotos seleccionadas para que puedan ser cartel de la 13ª edición del Belén viviente, una edición que se va a desarrollar el próximo 14 14 de diciembre en esa localidad, si el tiempo, que esperemos que si lo, no lo impide. Y bueno, pues a trabajar ya a tope, ¿no? Con el Belén. Ya estamos trabajando. Uh-huh. Y bueno, pues por lo demás, por la parte de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, destacar también y no olvidarnos de esa salida procesional que va a tener lugar en la jornada del sábado 2 de noviembre a las 10 de la mañana, perdón, desde el convento de Capuchinos, salida en dirección a la residencia de ancianos y después llegada al Campo Santo para que la imagen de los Remedios, la patrona de Ubrique, sea la que presida la misa de difuntos que se va a celebrar en el interior del cementerio. Es todo, creo, ¿verdad? No se nos ha olvidado nada. Que yo sepa nada, así que nos vamos a quedar aquí, Rolidio, si te parece, 11:49. Gracias por acompañarnos. Seguiremos hablando de todas las iniciativas que se organicen por parte de la Hermandad y de la Asociación de Vecinos. Gracias a ustedes.